Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Y ahora nos vamos a centrar en una noticia que habla del, bueno, del éxito que han tenido las noches musicales en el balneario este fin de semana pasado. Sí, el artículo es de Javier Molina Castañeda. Y ojo, que en la web se pueden ver fotos de las dos actuaciones, ¿eh? Y también hay vídeos resúmenes de cada una. O sea, que está bien documentado. Fenomenal. Pues, según la noticia, que tanto el viernes como el sábado, lleno absoluto. Un éxito total. Exacto. Confirma el atractivo de estas citas culturales. Parece que funcionan muy bien allí. Vamos por partes. ¿El viernes qué hubo? El viernes fue el turno del folk. Tocó un grupo Ambulancia Irlandesa. Ambulancia Irlandesa. Curioso nombre. Sí. 5 músicos eran. Y mencionan a uno, a Nico, que dicen que ya es como, bueno, como un alameño de adopción. Anda, mira. O sea, que ya tiene vínculo con Alhama. Eso parece. Y bueno, describen el espectáculo como muy dinámico, envolvente. Sí. ¿Qué más dice? Pues que mezclaron melodías tradicionales, supongo que irlandesas por el nombre, pero con arreglos más actuales. Y que se notaba mucha compenetración entre ellos. Ah, eso es clave. Cuando los músicos conectan en el escenario. Claro, eso llega. Y parece que conectaron con el público desde el principio. Y llenaron el aforo, claro. Una noche, dice, de emoción y talento musical. Eso es lo que destaca el artículo para el viernes. Y entonces, llega el sábado y cambio de tercio total, ¿no? Totalmente. El sábado, la 5ª edición ya, ¿eh?, de la noche de flamenco en el balneario. O sea que es una cita que ya está consolidada en el verano alameño. Ya tiene su público fiel, imagino. Seguramente. El espectáculo se llamaba Viaje por el Flamenco. Estuvo bajo la dirección de un guitarrista, Manuel El Yunque. Manuel El Yunque. Que además de tocar la guitarra, también cantó. Y le acompañó otra voz, la de Toñi Arroyo. Ah, mira, guitarra y dos cantaores. Bueno, guitarrista, cantaor y cantaora. Eso. Pero además, mucho protagonismo para el baile. Sí, eso he leído. Menciona a 3 artistas, dice, de primer nivel. Juan Antonio Pérez, María Espinosa y Antonio Martín. Exacto. Y un detalle interesante del sábado. A ver. Es que también hubo momentos de poesía recitada. ¡Ostras! O sea, no solo música y baile, también palabra. Eso es. Una combinación de cante, toque, baile y poesía. Y parece que eso creó una atmósfera, pues, diferente, más íntima, quizá. Claro, más recogida. Sí, que emocionó a los asistentes. Y ojo, que eran casi 400 personas el sábado también. Casi 400. O sea, lleno también. Pero con un ambiente distinto al del folk del viernes, supongo. Eso parece sugerir la crónica, sí. Destaca mucho la cuidada organización y cómo el espacio, el balneario, se transformó en un teatro al aire libre. ¡Qué bien! Es que el sitio ayuda, ¿verdad? Ese entorno del balneario es especial. Sin duda. El artículo lo menciona como un entorno único, especial, y eso seguro que suma, tanto para el folk como para el flamenco. Esa idea del teatro al aire libre, pues le da un plus. En resumen, entonces, 2 noches, 2 estilos muy diferentes y las 2 un éxito rotundo de público. Exacto. Yo creo que la noticia lo que viene a decir es que el balneario se consolida como un escenario cultural de referencia y que funciona para cosas muy distintas, si la programación es buena. Sí, demuestra versatilidad, tanto el espacio como la capacidad de atraer gente a propuestas de calidad. Un fin de semana, vamos, lleno de música y arte en el balneario, según nos cuenta Javier Molina. Pues nada, hasta la próxima noticia. Ha sido una producción bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.